Esto es pura coincidencia, como él es el que alaba al Padre entre sus hermanos. Por eso todo lo hace perfecto. Solo nos falta una cosa, si podemos cantarlo. Que el Señor nos ayude a poder expresar ese nombre que es sobre todo nombre.